Bueno, pues ya estamos de este lado en Efervescencia Musical. El día de hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, todas son especiales, pero el día de hoy tenemos música romanticona, romántica. Ustedes pueden pedir canciones, dedicarlas a sus amigos, a su pareja, a su esposo, a su novia, a su novia, a lo que quieran, pues. El día de hoy, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. En dos lados se puede sentir este ambiente amoroso y hasta cierto punto, si ustedes quieren, de mercadotecnia, pero que finalmente pues es un pretexto más para festejar nuestra unión con los amigos, con la pareja, con nuestra familia, hasta con uno mismo. También eso es sumamente importantísimo, tener amor propio, ¿sale? Bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar aquí en cabina el licenciado en psicología, José Manuel Espinosa López. Él nos viene a platicar acerca del amor, así que pues vamos a charlar con él, y si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle, comuníquense al teléfono en cabina, que es el 97 852 52. También nos pueden mandar un mensajito a través del WhatsApp 5540-61-5459. Mensajito de texto o mensajito de voz. Ahí estamos para servirles a todos ustedes en el WhatsApp de La Voladora Radio. También viertan sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus peticiones, sus preguntas, absolutamente todo a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente arroba La Voladora Radio, todo junto en minúsculas, ¿sale? Bueno, pues sin más por el momento, la música. La canción que escuchamos fue la banda La Misma Tierra y escuchamos Un Beso. ¿Qué tal, eh? Iniciemos como romanticón aquí en Efervescencia Musical. Y ahora sí, sin más por el momento, vamos a presentarles a el licenciado José Manuel. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, y a todo el auditorio. Espero que la estén pasando bien y, como dices tú, que aprovechen el día de hoy para dar un detalle bonito a sus seres queridos. Incluso hasta los no conocidos, ¿no? O sea, claro. A las personas que pues a veces vemos nada más en la calle, medio sí. Los identificamos. O es más, hasta con los otros seres humanos, ¿no? Yo creo que también ese rato estaba escuchando en la televisión esta situación de cómo la violencia también ya se ve como algo cotidiano, ¿no? Claro. Algo como de, sí, mataron a otras 10 personas. ¿No? Así como que ya estamos perdiendo esa parte, ¿no? No digo que todos, pero sí ya la violencia se ve como muy, muy a la orden del día, como muy cotidiana, como parte de este trajín en el mundo, ¿no? Que no está bien, ¿no? En ese sentido. Claro, sí, empieza a volverse como una situación a la que nos estamos acostumbrando y nos impide darnos cuenta, pues, que podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Como dices tú, saludar a las personas, darles un detalle, agradecer porque estamos vivos o porque compartimos el tiempo con la gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, pues con esta situación, en esta fecha en particular, una de las cosas que siempre, pues pasa con como las fechas clásicas, ¿no? Sí. Es de, el día de hoy es el Día del Amor y la Amistad. Bueno, vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad. Y ya mañana ya no nos acordamos del amor ni de la amistad, ¿no? No estoy diciendo tampoco que todos, o sea, también hay que apuntar que, pues no hay que generalizar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero así pasa. El Día del Papá, todo en ese momento es el papá. El Día de la Mamá, todo es para el Día de la Mamá, ¿no? Pero en lugar de hacerlo como un ejercicio cotidiano, ¿por qué crees que no se hace como un ejercicio cotidiano? Yo creo que a veces estamos acostumbrados a la seguridad o el confort que nos da estar con las personas. Y de pronto, pues dejamos de prestarle atención a las cosas que podemos hacer para reconocer la compañía, para reconocer el agrado que nos da estar con una persona. Y se vuelve algo también a veces tan cotidiano para la gente que ignora que eso es algo muy importante que se tiene que mantener. el vínculo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar, las gracias, el buenos días, el detallito, el abrazo, el beso, todas esas cosas que hacen que las relaciones se mantengan y perduren, pues de la forma más sana posible, es algo que se llena de cotidianeidad, se llena de la rutina, se llena con el estrés del trabajo, con lo que vivimos en las noticias, en la calle, y no nos permitimos abrir ese espacio para poder encontrar a esa persona que tanto queremos y darnos cuenta que las cosas que los hacen estar juntos siguen ahí, ¿no? Y se nos olvida. Lo cotidiano a veces nos quita un poco de este espacio que hemos creado con la gente. Entonces estamos viendo dos, podríamos ver como dos vertientes. Las personas que tienen a alguien, pero que ese alguien ya forma parte como de la cotidianidad de mi vida y ya no hago nada por enamorar, por seguir enamorando. Más bien, yo creo que es la palabra, seguir enamorando, ¿no? Sí. Y por otro lado es aquella persona que está tan inmerso en su vida cotidiana que no se da la oportunidad de abrirse a la posibilidad de encontrar el amor, la fraternidad, la amistad, etc., ¿no? Sí, claro. A veces vemos a la pareja, y digo, creo que a veces nos tenemos que incluir todos en esta categoría, a la pareja la percibimos como alguien que satisface en ciertos momentos ciertas necesidades, ¿no? Como el afecto, la comprensión, a lo mejor en la intimidad también. Pero se nos olvida que la pareja también es un ser humano, o sea, es una persona que también tiene su día, que también tiene sus conflictos, que también la pasa mal a veces, y a veces estamos pensando tanto en lo que la otra persona puede hacer por nosotros para hacernos sentir mejor, que olvidamos lo que podemos hacer por ella también para hacerla sentir mejor. Y eso de pronto tiene que ver con cómo hemos crecido, ¿no? Cómo nos han enseñado qué es el amor o cómo funciona. Que es un ping-pong, ¿no? Finalmente. Sí. Y no es un... que esa es como una situación muy discutible, ¿no? Porque muchos dicen, es que si vas a dar, no esperes recibir, porque claro, si lo das de corazón, ¿no? Pero hay una demanda, atrás de eso hay una demanda, con tu estoy dando, estás esperando recibir, claro, ¿no? La demanda pues tiene una niveles, ¿no? Puede ser uno bajo, hasta puede ser uno de, ay, es que no me pela, ¿para qué le doy chocolates si ni las gracias me da?, ¿no? Entonces, pues ahí hay una demanda y también hay una decepción de como no se cumplió mi demanda como yo pensaba que se iba a hacer, pues entonces ya dejo de intentar hacer cosas, ¿no? Sí, a veces eso puede pasar. Y creo que es muy importante que ahí las personas empiecen a darse cuenta de las cosas que piden y la forma en la que piden las cosas, porque puede que el mensaje no esté siendo claro, ¿no? Y que el otro no alcance a recibir el mensaje, la demanda, lo que se está solicitando, ¿no? O de pronto puede parecer que no es necesario, ¿no? Porque como la otra persona está conmigo y no me dice nada, pues tal vez entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, también como que ser muy claro con el mensaje, la demanda a veces sí se tiene que hacer como muy expresa, ¿no? Oye, me gustaría que pasaras como más tiempo conmigo, o me gustaría que de pronto me dieras un detalle, o que de pronto, mira, la otra vez te regalé unos chocolates y ni gracias me dijiste, ¿no? O sea, me gustaría como que empezar a establecer acuerdos, ¿no? De cómo puede funcionar esta relación para que ambas partes empiecen a sentirse bien. Que aquí podemos empezar a ver a partir de esta construcción del amor, ¿no? Ajá. Hay una construcción del amor. ¿El amor se tiene que construir o el amor ya está dado? Ya está ahí. Creo que sería bien fácil pensar que el amor está dado, ¿no? Porque entonces me quita la responsabilidad de hacer que el amor prevalezca, ¿no? Al contrario, el amor se construye. El amor es un esfuerzo y es un ejercicio que se hace todos los días para acercarnos a las personas que amamos, que decimos amar. Pasa, y yo creo que esto tiene mucho que ver, ¿sabes?, con el enamoramiento, lo que estábamos diciendo como al principio, ¿no? El enamoramiento es una situación muy interesante porque nos deja ciegos. Y es que es bien común que cuando estamos enamorados de la persona que nos gusta, pues evidentemente estamos cegados a ver toda la dimensión de la persona, todo lo que la persona es en su totalidad, ¿no? Eso me impide darme cuenta que a lo mejor tiene ciertas cosas que quizá no me van a gustar en el futuro, ¿no? Pero que están ahí, o sea, de alguna forma la persona está ahí. Eso se llama idealizar a las personas. O sea, vemos a las personas como totalmente buenas y esto, pues, no es algo que podamos evitar, es como lo más natural que sucede. Conforme la relación avanza, la idealización se va perdiendo. Y te vas dando cuenta que la persona no es ciertas cosas o que carece de ciertas cosas que tú pensabas que tenía y caes en la desilusión, ¿no? Caes un poco como en la decepción de, ching, pues yo pensaba que eras así o yo me imaginaba que podría ser diferente o etcétera. Y ahí es donde comienza el amor verdadero. El enamoramiento no necesariamente es el amor en sí mismo, ¿no? El amor es algo que viene después del enamoramiento, de hecho. Es ese, bueno, pues esto no me gusta de ti, esto a lo mejor no te gusta de mí, pero los dos podemos estar haciendo algo para seguir complementándolos juntos y para seguir estando juntos. En este ejercicio de, pues me importa estar contigo y a mí creo que veo que te importa estar conmigo, entonces pues vamos a hacer algo juntos, ¿no? Y ese es un ejercicio de todos los días. Uh-huh. Bueno, vamos a quedarnos aquí un poquito, nos quedamos con el enamoramiento, sí. El amor, vamos a ahondar un poquito porque yo creo que a partir de esto es cuando hay que ver como muchas cosas en nuestra relación, específicamente de pareja, ¿no? Sí. Que es como donde todo mundo está como más conflictuado, ¿no? De, ay, es que ¿por qué me pasa lo mismo? Ay, es que ¿por qué siempre me fijo en el mismo tipo de personas y me rompen el corazón? Qué claro. Sé yo, ¿no? A partir de ahí hay que empezar como a ver varias cosas, ¿no? Pero es un poquito más choncho, así que vamos a un corte para tener tiempo para platicar, claro. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues así arrancamos la plática. Con José Manuel, psicólogo clínico, que vamos a estar hablando con él toda esta hora de efervescencia musical. Por supuesto, vamos a tener música también. Así que quédense en sintonía de La Voladora Radio. Vamos a un corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues seguimos con más aquí en Efervescencia Musical. Antes de pasar nuevamente con José Manuel, queremos recordarles un par de avisitos. El día de hoy, a partir de las 12 del mediodía, no se les olvide, en la Hacienda de Panoaya se va a llevar a cabo un evento para festejar el Día de San Valentín. A partir de las 12 y hasta las 23 horas. También habrá un buffet. El costo del buffet es de 240 pesos. Reservaciones y más información, porque también va a haber música en vivo, todo este evento, al 56 16 98 09 98, ¿sale? Y recuerden también que hay un super bailongo, al rato vamos a poner el spot para el super bailongo de el Día del Amor y la Amistad, y esto es en apoyo a Santa Cecilia, para que hagan los festejos más chonchos en noviembre el sindicato de música de aquí de Ameca Meca. Y para las personas que nos están preguntando que si vamos a regalar pases para el bailongo del día de hoy, bueno, pues no nos dejaron nada, ya no pudimos checarlo con ellos, pero pues de todos modos el costo no es muy gravoso, es un donativo, esto insisto es para ayudarlos, van a hacer este evento para tener un colchoncito de dinero para el festejo mayor, que es en noviembre, para Santa Cecilia. Así que bueno, pues de esta manera ustedes van, se divierten, festejan el Día del Amor y la Amistad y apoyan también a el Sindicato de Músicos de Amecameca. Y también les recuerdo que el día lunes, a partir de las 10 de la mañana, del lunes 17 al viernes 21, de 10 a 7, pues se va a llevar a cabo la Semana de Salud Visual, esto en la Cruz Roja Mexicana, con una óptica que pues está trabajando ahí y que, bueno, que va a trabajar ahí. La consulta tiene un donativo de 30 pesitos, es en Avenida Fray Martín de Valencia, número 37, aquí en Amecameca. Teléfono para más informes, 97-803-11. ¿Sale? Bueno, pues ahí están un par de avisitos y ahorita ya seguimos con más avisos, dice Mara García del programa de la Jonjolí de todos los moles, los avisos parroquiales. Bueno, pues ahorita seguimos con los avisos parroquiales. Vamos a seguir con esta charla que se está empezando a poner bastante padre. Estábamos con esta situación de esta idealización de la pareja, del enamoramiento. ¿Cuánto dura el enamoramiento? Hay algunos que dicen dura 3 meses, dura un mes. Es como la parte de la luna de miel, sí, ¿no? Todo es bonito, todo es rosa, suspiro. Si vomito, casi vomito corazoncitos y confeti. La otra persona exactamente igual, ¿no? Y después ya viene la realidad, ¿no? Dice mi señor padre, al inicio pues lo ves todo bien bonito y no te pones a pensar si le apestan las patas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ya después te das cuenta de que sí le apestan las patas y que pues no es un aroma agradable, pero como estabas enamorada pues ni siquiera te molestaba esa parte, ¿no? ¿Cuánto dura esta fase de luna de miel? Mira, Rocío, ahí es una pregunta donde la psicología pues tiene muchas respuestas, es muy amplia la psicología en ese sentido. Algunos te van a decir que un par de meses, quizá un par de años, 1 o 2 años si acaso, pero a mí no me gusta que pensemos en cuánto tiene que durar, porque es como ponerle un ultimátum, ¿no? Entonces yo creo que el amor y las cosas que las personas sienten no tienen que tener un ultimátum, tienen que dejarse fluir de la forma más natural posible. Ojo. No. Del enamoramiento, no del amor. O sea, vale. Ajá, de la parte de la luna de miel. Porque una vez que tenemos esa parte y que viene ya después como los, si tú quieres, los verdaderos problemas, sí, ¿no? De que a lo mejor ya no nos podemos ver tanto, y entra tu parte de tu comprensión y todo este brinco que decías tú, viene ya el amor verdadero, sí, ¿no? Y ese pues sí, es forever and ever, en este mundo millennial el forever and ever son como entre 2-3 meses, ¿no? Ay, chiste de memes. Puede durar muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí, pero más bien la parte del enamoramiento. Esta parte también va a depender mucho, sabes, de la dinámica psicológica de cada persona, pero el promedio va a estar como de los 6 meses más o menos. Sobre todo, ¿sabes cuándo empieza a marcarse el fin? Cuando las discusiones empiezan a aparecer. Ahí empiezas a darte cuenta que el enamoramiento ha terminado porque las personas ya empiezan a descubrir esas cosas que tú decías, ¿no? Que les apestan las patas o no sé, ¿no? Pero ya empiezan a darse cuenta de las cosas que no habían visto y es donde surgen las discusiones y se empieza a elaborar ya esta transición a lo que será el amor y la relación a largo plazo, ¿no? Que pues muchas personas piensan que es como de si algo está fallando en la relación es mi culpa, ¿no? Pero creo que se pierde como el piso de que es un 50-50, sí, ¿no? A lo mejor en algunas partes sí, la balanza está inclinada un poco más a la otra parte, pero que finalmente es el ping-pong, finalmente es el de estamos en el mismo barco y si estamos fallando, estamos fallando, claro, no estoy fallando. En determinados casos sí es estoy fallando y entonces pues tengo que arreglarlo, ¿no? Sí. Sería ilógico que te eche la culpa, ¿no? De porque pues a mí me pasaste las patas. Bueno, pues es una situación mía, ¿no? O sea, ahí no puedes tener tú la culpa. Pero hay en otras cosas que sí son el 50-50, que ahí es donde se empieza a hacer esta situación de la de estos compromisos, de estos acuerdos, ¿no? Que pues finalmente tienen que ser verbales, no por escrito, a lo mejor con notario público, ¿no? Pero que finalmente tiene que haber un acuerdo, ¿no? En ese sentido, para que el amor empiece a fortalecerse y de esa manera empezar a construir el amor. Sí, esto de los acuerdos es como lo más importante que va a tener que suceder para que el amor prevalezca. Si yo tengo un problema, como bien estás diciendo ahorita, y mi pareja me lo ha señalado, y a lo mejor está en mis manos solucionarlo, pues tengo que hacerlo, ¿no? No, y no es exclusivamente como para hacer sentir bien a la otra persona, sino porque me están señalando que yo tengo algo que no está bien en mí y que pues es mi propia persona y me debe de importar eso, ¿no? Porque eso me va a hacer en el futuro pues estar mejor con la persona que yo tengo a mi lado. Y si de pronto hay cosas que no están en mi control, que me están pasando o que están sucediendo en la pareja, pues es donde entran estas dos personas, ¿no? O sea, la dupla que se forma aquí en la relación y decir, pues, ¿cómo le podemos hacer? O sea, pues a lo mejor no lo puedes arreglar por tu cuenta o no está enteramente en tus manos, pero yo estoy aquí y te apoyo, ¿no? Buscamos un especialista que te ayude con el problema que tienes o buscamos una forma entre nosotros de solucionarlo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando el acuerdo se establece, cuando decimos, sale, le vamos a hacer así, lo más importante es ceder en el acuerdo. O sea, a veces los acuerdos no se logran porque nadie quiere ceder. Nadie quiere decir, ah, pues yo así soy, ¿no? Y pues tú te aventaste o tú estás aquí conmigo porque quieres, ¿no? Así me conociste. Así me conociste, o como ¿no? la canción de José José, soy así, así nací y así me moriré. Así, exactamente. Y no es cierto. O sea, la persona que está contigo está porque te quiere, porque te ama o espera vivir algo bonito contigo. ¿Por qué tendrías que cerrarte a la posibilidad de que eso exista solo por no querer cambiar algo de tu persona? Algo que a lo mejor te están diciendo que no es correcto o que está mal, ¿no? Ahí es donde influye mucho de cómo somos individualmente para poder abrirnos a la posibilidad de que los acuerdos no solo se den, sino que se mantengan. Es como esta parte de, pues, no solo es dar para recibir, es dar, pues, para mantener, para lograr que las cosas estén funcionando como queremos. Creo que también tiene que ver esta situación que marcabas al inicio de cómo fuimos criados. Sí. ¿No? O sea, si yo no cedo para nada, es que a lo mejor en mi casa, digo, voy a decir a lo mejor una burrada, corrígeme si estoy en eso. Si yo no cedo, a lo mejor fui criada como hija única, entonces pues era mi palabra y sí. Si lo que decía era lo que se hacía y se acabó, ¿no? A lo mejor yo no cedo porque soy terco, porque pues están mis genes, pero porque eso yo lo vi en casa en realidad, ¿no? Vi cómo mi papá o vi cómo mi mamá eran tercos, entonces pues no es que estén mis genes, sino más bien eso fue lo que yo aprendí en casa. De hecho, no es para nada una burrada, ¿eh? Lo que estás diciendo es muy cierto. ¿Cómo aprendemos a llevar una pareja? Pues a través del primer modelo que tuvimos de una pareja. El primer modelo de pareja que tuvimos en la vida fue el matrimonio de los padres. La forma en la que llevaron sus conflictos, la forma en la que los resolvieron, en que mantuvieron los acuerdos, en que lograron respetarse o mantenerse juntos X cantidad de tiempo, es algo que aprendemos. Todas esas formas en las que esa relación se dio será parte de la forma en la que nosotros también aprenderemos a llevar nuestras relaciones, ¿no? Muchas personas a lo mejor dirán, no es cierto porque pues yo no soy igual que mis papás, ¿no? O yo sí llevo un matrimonio diferente. Pues quién sabe, yo creo que si le rascamos, algo vamos a encontrar ahí que no está como tan lejano de ese primer prototipo que tuvimos, ¿no? Separaciones, divorcios, infidelidades, violencia, todas las cosas que se han vivido en el matrimonio de los padres son cosas que repercuten en la forma en la que nosotros nos llevamos con nuestras parejas en el futuro. Que hay cosas, hay patrones que se repiten. Sí. ¿Se pueden, estos patrones se pueden romper? Claro, se pueden romper. Para romper el patrón, primero tienes que darte cuenta de que el patrón existe. A veces es muy difícil darnos cuenta de que estamos repitiendo ciertos patrones, ¿no? Quizás a veces estamos tan convencidos de la idea de que no somos igual a los padres que no nos damos cuenta que estamos siendo igual a los padres en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta sería una idea muy terca, ¿no? Que de pronto correspondería con la terquedad a lo mejor de alguno de los dos, ¿no? Uh-huh. El mantener una convicción de, oh, pues yo no soy, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, la primera forma de romper el patrón es, pues, darte cuenta que estás haciendo algo que quizá, pues, ya viviste una vez y que no fue muy agradable y que entonces hay que hacer algo para cambiarlo. Que es, esta parte viene como la parte feíta del amor, ¿no? Esta parte de, pues, de violencia, no solamente física, sino hay violencia emocional, violencia psicológica, ¿no? Varios tipos de violencia, que esa parte son los, pues a veces los patrones que hay que romper, ¿no? Sí, sobre todo los de la violencia. Hay una expresión que me gusta mucho de Freud, que a lo mejor tú me dirás ahorita qué piensas de ella, ¿no? Dice él, si amas, sufres. Si no amas, enfermas, ¿no? como si estuviéramos condenados. Sí, ¿no? Como, sí, como sí. Sea el amor, ¿no? Ajá. No, pero aquí está muy interesante porque Freud nos está queriendo decir que algo en el amor va a causar dolor, inevitablemente, ¿no? Y esto va desde lo que comentábamos del enamoramiento, la primera desilusión a la que te enfrentas al darte cuenta que la pareja pues no es como tú pensabas que era, ¿no? Que es una forma de, pues, de que el amor duele, ¿no? No en su forma literal, sino es más como metafórico, pues sí, a uno le lastima darse cuenta de cierto tipo de cosas, pero cuando esas cosas prevalecen y no te das cuenta y no las cambias o no sales de esta relación, ya te puedes meter en un terreno más peligroso como la violencia, ¿no? O como las agresiones físicas o las agresiones psicológicas. Y eso también depende mucho de cómo fuimos criados. Para que nos demos cuenta de ese tipo de cosas, influye la forma en la que nuestros padres también nos inculcaron el darnos cuenta de esta clase de cosas, de que estamos siendo violentados, porque a lo mejor fuimos violentados por los padres, de que a lo mejor estamos siendo controlados o manipulados de alguna forma, porque tal vez los padres así lo decían con nosotros, ¿no? Nos chantajeaban de alguna manera, ¿no? Era una amenaza muy común que te dijeran que te iban a llevar con el de la basura, ¿no? Si no te portabas bien, o sea... El coco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas siempre han estado en nuestra vida, ¿no? Y de alguna forma nos acompañan hasta que escogemos pareja. Uh-huh. Vamos a poner una pausita nuevamente. Vamos a un corte. Ahorita regresamos con más. No se vayan, están ustedes en Efervescencia Musical. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 35 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Soy igual, que la historia del pasado ya se ha quedado atrás. Breves, escuchamos a El Recodo, esta canción que se llama Quiero Ser. Esta canción a mí me llamaba la atención, esta parte donde decía, déjame demostrarte que no soy lo mismo de antes, ¿no? Hablando acerca del pasado, haciendo una referencia a que, pues, no soy lo mismo que tú, de todos tus ex, ¿no? Yo soy diferente. Hasta cierto punto, la mentira como más típica, ¿no? Para ligar a alguien. En algunos casos, pues sí, es real, ¿no? Porque todo mundo somos distintos, tenemos ciertos comportamientos similares, ¿no? Pero somos distintos, somos personas únicas. Pero esta situación que hablábamos acerca de los patrones, ¿no? Como individuos tenemos determinados patrones, determinadas pues prototipos de personas que nos gustan, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta ya se ve como una cuestión de broma en los memes, ¿no? O sea, de ay, el chavo que quiere contigo, ¿no? Uno bien bañadito, perfumado, incluso, ¿no? Con buena ropa, y el chacal que siempre eliges, ¿no? Entonces ahí se ve como un tipo reggaetonero, una cosa así. Que es como meme, más bien es un meme que circula en varias modalidades a través de las redes sociales, pero que finalmente tiene un dejo de razón, ¿no? O sea, tienes determinados prototipos que por mucho que tú quieras, no quieras reconocer, están más que claros, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte se repite con esto de, es que porque siempre tengo mala suerte en el amor, es que porque siempre me pasa lo mismo, todos los hombres o todas las mujeres son iguales, no, pues más bien son iguales las que te fijas, ¿no? Porque los demás, las que escoges, porque las demás no son tan iguales. Esa situación es que nos regresa nuevamente a los patrones, y hablamos acerca de esta situación de romper los patrones, ¿no? De checar desde un inicio cómo la situación va en esta, va formándose en la luna de miel, ¿no? Particularmente en la luna de miel, porque ahí podemos ver como muchas cosas, si la persona es posesiva, ¿no? Que se le ponen como muchas virtudes donde hay defectos, ¿no? Es que me habla a cada hora, me dice que dónde estoy, que le mande mensaje de mi ubicación y todo, porque me ama. Se preocupa. ¿No? Se preocupa. Esa parte en realidad es una persona posesiva, ¿no? Sí. Que es un foco rojo, ¿no? En esa situación. ¿Cómo podemos ver o tratar de ver este tipo de señales cuando estamos en la fase de luna de miel? Híjole, ahí es lo más difícil de ver, porque precisamente estás en el enamoramiento y es muy natural ignorar como estas cosas o maquillarlas, ¿no? Por ejemplo, esta forma como de control de dónde estás, a dónde vas, con quién estás, podría maquillarse con esta faceta de, pues, le importo, ¿no? Se está preocupando, me está cuidando, y es como muy complicado diferenciar en ese momento. Yo creo que la forma más fácil de darnos cuenta es si las actitudes de tu pareja impiden el libre desarrollo de tus decisiones o de alguna faceta de tu vida, cuidado, eso no es normal, ¿no? Somos pareja, pero al final de cuentas somos individuos, tenemos una vida individual, tenemos una vida llena de metas, aspiraciones, decisiones, cosas que son personales, y hemos decidido formar una relación para acompañarnos en esta vida, para ir juntos cumpliendo cada quien nuestros sueños y nuestros anhelos juntos y formar los propios, ¿no? Los que son de la pareja, ¿no? La familia, los hijos, la casa, el carro, etcétera, ¿no? Pero cuando la pareja o la relación en general ya está invadiendo este terreno que es como personal, que es como íntimo, que no te permite desarrollarte libremente, ese es un foco rojo que se va a prender en todo momento, ¿no? ¿A dónde vas, no? Que con fulano de tal o fulano de tal, yo te acompaño, ¿no? Ah, qué lindo, me acompaño. O sea, a lo mejor son novios y van empezando y pues puede no estar mal. Pero si tú te estás sintiendo incómodo o incómoda con que esta persona te esté, ¿no?, persiguiendo en tu libre desarrollo, pues cuidado, ¿no? Aquí hay que marcar un alto, aquí hay que decir esto no me gusta y empezar a poner los límites, ¿no? Para que en el futuro no se vuelva una situación de la que ya no me puedo zafar, ¿no? Uh-huh. Sí, de ir poniendo, no un alto porque no quiero que estés conmigo, sino sí, más bien, pues dame mi espacio. Exactamente, ese es un terreno donde yo me muevo libremente y al final de cuentas, si yo logro desarrollarme y si yo logro alcanzar la plenitud que deseo, pues voy a estar bien conmigo y eso me va a hacer estar bien contigo, porque supondrías que el desarrollarme libremente sería como abandonarte o dejarte o ser una muestra de que no me importas, ¿no? O de que no me interesas. Para nada. De hecho, podríamos pensar de esta forma, ¿no? Me importas tanto que quiero mejorar todo lo posible de mí para poder estar bien contigo, pero necesito que me dejes, ¿no? O sea, necesito este espacio, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo muy importante que hay que ponerle atención cuando estamos empezando la relación. Que tu pareja o que la persona que te está acompañando en la vida en ese momento no impida tu libre desarrollo. Porque también viene la otra parte, ¿no? De quiero estar tanto tiempo contigo que no te dejo ir con tus amigos, no te dejo ir a cenas familiares, claro. No tanto porque pues no me estás llevando, sino porque sí. Pues no quiero que te vayas, ¿no? Y que vienen estos trucos de pues si sé que tienes una fiesta hoy con tus amigos, o habías comentado, o medio escuché, o vi, porque también hay una situación de rastreo en redes sociales, ¿no? Sí. Ahorita ya con todo esto de las redes sociales. De si yo sé que hoy tienes una reunión a las 8 de la noche con tus amigos, pues a las 6 voy a empezar a decirte que pues vayamos a algún lado, ¿no? Para que a las 7 ya estemos en otro lado, a lo mejor no sé, a lo mejor la fiesta es aquí en Ameca y nosotros estemos en Chalco, entonces no te va a dar tiempo de llegar, ¿no? A las 8 te voy a que tú me vayas a decir así como de, "Ay, es que tengo que ver con mis amigos." "No, es que no la estamos pasando bien, quédate" y todo. Entonces, ahí haces tú cedes, ¿no? Cedes. Pero que finalmente ese es un tipo de chantaje para alejarte, sí. ¿No? Y fíjate que hay personas que lo piensan tal y como tú lo estás describiendo, ¿eh? O sea, es como muy... No, que no es que me haya pasado a mí, No estoy en mi terapia, muchachos. Es como muy planificado. O sea, lo hacen como con la intención de plantar el problema, ¿no? De, pues, a ver, te vas o te quedas, ¿no? ¿Me dejas o qué? ¿No? Y hay personas que lo hacen sin darse cuenta, ¿no? Porque de pronto, pues, por estar como más interesados o interesadas en que esta persona esté contigo, en pasar como este tiempo juntos o en no darse cuenta que se necesitan estos espacios de libertad, pues suceden como de forma hasta inconsciente estas otras situaciones, ¿no? Que provocan el conflicto en el futuro, ¿no? Oye, fíjate que mi mamá te invita a cenar, no sé qué, ¿no? Y tú ni te acordabas que la pareja tenía fiesta o compromiso o lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto hasta pasa sin que uno se dé cuenta estas interrupciones en la vida del otro, ¿no? Pero si tú las detectas en tu pareja, pues es como decir, oye, pues no puedo, ¿no? O no es que no quieras, es como ponerle el límite o ceder. O sea, de pronto si pues tú te sientes bien, pues vas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero lo importante es no quitar el dedo al renglón. Una pareja no significa que pierdas tu individualidad como persona y no significa que tus decisiones van a verse afectadas por el curso de cómo se forma la pareja, ¿no? Sí, porque después de esto puede haber un control que es como lo preocupante en algunos. Y ya fuera de relajo, no es que me pase a mí, pero lo he visto como muy, muy, no a la orden del día, pero sí con algunas amigas, sobre todo con amigas, que las terminan alejando de los amigos, de la propia familia, ¿no? Uh-huh. O sea, es como muy su mundo y pasa pues su relación alejándose de todo mundo inconscientemente, que cuando ya se da cuenta, dice, es que ya no tengo amigos. Es que ya mi familia ya no me invita a ningún lado, ¿no? Entonces cuando empieza con esta situación de, oye, ¿por qué? Si van a hacer con los amigos, si van a hacer una fiesta, ¿por qué no me invitan? Pues es que nunca puedes. Es que siempre te decíamos nunca ibas, entonces ¿para qué, no? Y con la familia exactamente igual. Entonces entra como en esta situación de un aislamiento, de te quiero solo para mí y hice todo lo posible para aislarte de todo mundo, ¿no? Claro, eso viene después más peligroso. Porque si la relación es violenta, pues, y ya hay golpes físicos y todo, pues no hay una red de que te pueda ayudar y auxiliar en ese sentido, ¿no? Porque también le has permitido ver a los demás que esa es la forma en la que tu relación se maneja, ¿no? Y como ni tú mismo o tú misma has puesto el límite o has dicho algo, pues mucho menos los demás pueden darse cuenta o ayudarte, ¿no? En caso de que estés en una situación de peligro real, ¿no? Entonces, por eso es bien importante sí prestarle atención desde un inicio y de ir poniendo los límites. Fíjate, en la sociedad de psicoanálisis nos contaban el caso de una muchacha que vivió bajo el control de su pareja durante muchos años, ¿no? Y no era una violencia física ni nada, era más como el pues yo estoy contigo, tú estás aquí, no vayas. O sea, era más como un asunto psicológico, ¿no? Y cuando logró terminar con esta relación, la chica relataba que se sentía con tanta angustia la primera vez que fue a hacer el súper sola. Porque dice, ¿y qué compró? O sea, el control había llegado a tal grado que ni siquiera podía decidir qué marca de salchichas era mejor que otra para ella, ¿no? O en qué cosas uh-huh. comprar, o en qué cosas no comprar. O sea, imagínate hasta dónde llegó el grado de control, ¿no? Y eso es algo muy peligroso a lo que le tenemos que poner atención. Que viene en estas fases. No quiere decir que si mi pareja, tampoco hay que minimizar el asunto, ¿eh? No. Si mi pareja me controle en ese sentido, ¿sí? De dónde estás, con quién estás, y a ver, pásame tu ubicación, una captura, quiero ver, foto, ¿no? Una foto, a ver si estás ahí y todo. No quiere decir que se vaya a volver violento, pero nosotros tenemos el control de decir, espérate, basta, ¿no? Sí. O sea, no me gusta que seas así, porque no sabemos si sea violento o se vaya a quedar de esa manera, ¿no? Claro. Con esta situación de los feminicidios y que desafortunadamente esta semana, bueno, hubo un caso súper, súper fuerte, tétrico e indignante en muchos sentidos. Pues era esta situación de unos celos enfermizos, ¿no? Sí. Y que, pues, con esta situación de los feminicidios, no hay que minimizar ninguno de esos gestos, pero tampoco hay que ponernos paranoicos, ¿no? No podemos vivir en la paranoia, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de obviar estas situaciones, claro, ¿no? ¿No? Y dejar de darnos a respetar en cualquiera de los sentidos, ¿no? Y más ahora, pues que hay que estar como muy atentos a estas señales, precisamente por lo que comentas que pasó pues con el caso de esta muchacha y con todos los casos que existen, ¿no? Uh-huh. Pues estar atentos, o sea, no vamos a decir como dices tú que un gesto significa que va a ser violento conmigo, pero sí significa que está pidiéndote algo con lo que tú no te sientes cómoda. Entonces, más vale que desde ese momento lo arregles, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues no me gusta, o sea, no lo vamos a hacer así, ¿no? Que también es de la otra parte, ¿eh? O sea, ahorita a lo mejor estamos viendo más en el asunto, o se está virtiendo más en el asunto de la chava con el sí. chavo. Pero también es de la chava hacia el chavo, ¿no? También, o sea, pasa. También hay, sí. hay relaciones bastante tóxicas en ese sentido por ambas partes, ¿no? Una chica que es como muy celosa, muy controladora, que quiénes son tus amiguitas, ahora te me las borras en el Facebook, pero ahorita, así, ¿no? Y pásame la contraseña y no sé qué. Que es una situación de ambas partes, ¿no? Uh-huh. O sea, que es finalmente esta situación. Estamos en el mismo barco los dos y los dos tenemos que ir para el mismo lado, sí. ¿no? Y remando al mismo tiempo, sí. del mismo ritmo, ¿no? Sí, y luego se pasan cosas, ¿no? Como pues que tú pones el acuerdo o que tú expresas lo que está pasando y la persona no cede, ¿no? Y las cosas siguen igual y siguen igual. Y no cambien. Y un chico me preguntaba una vez, y bueno, entonces, ¿qué hago? Porque yo ya hablé con ella, yo ya le dije, yo ya le expresé, ¿no? Y le pregunté, ¿y qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí? ¿No? A veces tenemos que cuestionarnos el qué hacemos con la pareja. Si la pareja no está respetando, si la pareja ya no está accediendo, si la pareja ya no está cediendo, pues la mejor alternativa es retirarse siempre, para evitar precisamente situaciones a futuro, ¿no? No necesariamente como los casos que hemos visto en la televisión, sino pues a lo mejor alguna situación que resulte incómoda o que resulte difícil de solucionar más adelante, ¿no? Imagínate cuando tienen hijos, ¿no? Y que estas situaciones no se arreglaron y que ahora ya hay hijos de por medio, ¿no? Que se vuelve como mucho más complicado tomar una decisión, ¿no? Y que los hijos se vuelven botín, ¿no? Sí, exactamente. O sea, entonces, ahora, pues nunca los cuidaste, pero ahora los quiero porque tú los quieres, ¿no? Ah, exactamente. Uh-huh. Entonces, mejor es detectar estas señales, poner un alto o un límite cuando están sucediendo, y si yo veo que de plano no se corrige el asunto, pues cuestionarme, o sea, ¿qué estoy haciendo en este lugar, no? Donde no se me respeta, sea del lado que sea, hombre o mujer, ¿no? Y donde no se respetan los acuerdos que yo estoy proponiendo, ¿no? Porque esta situación que siempre hemos dicho aquí en Efervescencia Musical, ¿no? Esta ideología de, ay, es que es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Es que sí me quiere, solamente que yo lo hago enojar. Uh-huh. Es que si me divorcio, después, ¿qué hago yo sola? ¿No? Exactamente. O sea, toda esta situación de tenerle miedo a esta parte de enfrentarte a la soledad, porque te enfrentas a ti misma, ¿no? Y te cuestionas muchas cosas tú misma, ¿no? Entonces, para muchas personas la soltería es sinónimo de soledad. Exactamente. Y sinónimo de soledad implica depresión. Entonces, pues como yo no quiero eso, me asusto, no soy capaz de enfrentarme a eso, pues termino una relación y 2 días después ya tengo otra y así voy brincando y no me pongo a checar toda la situación que hay alrededor, tanto mía como de mis otras parejas, ¿no? Claro. Fíjate que tocaste un tema muy importante, el asunto de la soledad, ¿no? ¿Qué hacer después de terminar una relación? O si no puedo estar en una relación, pues me puedo sentir mal. Pero fíjate que no. La soledad es una herramienta. Porque te permite tener este espacio de reflexión, de introspección sobre tu vida, sobre las decisiones que has tomado, sobre lo que has hecho. O sea, la soledad es un momento para estar con uno mismo, ver qué está pasando, ver cómo nos sentimos y pues hacer algo por nosotros mismos, ¿no? La soledad no tiene que ser un lugar aterrador y un lugar que espante y en el que no queramos estar. Por el contrario, la soledad o los espacios a solas tienen que ser espacios de construcción personal. O sea, para eso sirven los espacios que nos deja la pareja cuando se va, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es bien y importante. También de curación, ¿no? Porque claro, de una u otra manera, un amigo me decía, es que nunca te vas sano y salvo de una relación. O sea, siempre hay algo, o sea, tanto como momentos bonitos que recuerdas y que vas a seguir recordando porque finalmente lo viviste con la persona que querías en ese momento, pero si la relación terminó mal, te vas dañado en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener un momento para curarte, para curar esa parte, para que cuando venga otra pareja o tú te fijes en alguien más, pues le entregues un producto bueno en ese sentido, ¿no? Sí, no, y también sabes que te escojas un producto bueno. Ah, también. ¿No? Ajá. O sea, es esta parte. A veces terminan las relaciones como lo que decías hace rato. No es que todos son iguales, es que todos son iguales. Pues sí, pues los que escoges, ¿no? Uh-huh. Fíjate. Así aquí, ese patrón chacal tienes, ¿yo qué? ¿No? O sea, aquí hay una expresión bien fuerte. Todos tienen el amor que creen merecer. Entonces, la pareja que tienes es la pareja que tú crees que mereces. Y si de pronto ya te está haciendo ruido esto, que dices, ah, caray, pues mi pareja me violenta, ¿no? O mi pareja como que no me respeta, ¿no? Pues aguas, porque eso es lo que tú estás pensando que te mereces, ¿no? Si quieres algo diferente, ajá, pues es algo distinto. Sí, fíjate, también este amigo me decía, es que tú ponte a pensar en algo. Haz un scouting rápido, ¿no? De tu relación. Si hay más momentos que te hagan cuestionarte que momentos que te hagan suspirar, entonces hay algo. ¿Por qué estás ahí? Exactamente. ¿No? Si haces un recuento y en lugar de sentir bonito, él decía, es con esta situación como todo el mundo quiere como esta situación ideológica del amor, ¿no? Si haces un recuento desde que conociste a la persona hasta el momento que estás viviendo y sigues teniendo un calorcito aquí en el pecho, es que sigues enamorado y estás bien en tu relación. Pero si lejos de tener ese calorcito en el pecho, empiezas a tener así como un sentimiento de opresión, de que me duele, como de duda y todo eso, entonces no, algo está mal y tienes que checar qué es lo que está pasando, porque en un futuro no va a estar mejor, eso sí, ¿no? Entonces, sí, pues exactamente. Chécalo, ¿no? Por más que te prometan, ¿no? Por más que te prometan, voy a cambiar, voy a ser diferente, vamos a echarle ganas, por más que te prometan, las cosas van a seguir su curso, ¿no? La única persona que tiene la capacidad de cambiar el curso o el destino de esa situación, eres tú. ¿No? Que el amor, entonces podemos decir, el amor no tiene por qué doler. No tiene por qué doler, o sea, ¿no? Entendemos que durante el amor va a haber y la relación va a haber ciertas desilusiones, ¿no? Que son parte de la expectativa que uno trae sobre la pareja, pero eso es como bien natural. También va a haber decisiones. Que eso es perdón que te interrumpa. Esta situación de las expectativas, yo creo que es importante ponerlas en la mesa, porque eso es algo que nosotros creamos. Sí, exactamente. ¿No? O sea, es como el decir, ay, quiero un hombre alto, fornido, güero, con ojo claro. O sea, sí, eso lo tienes en tu mente, ¿no? Sí. Pero pues obviamente, para tener un hombre así, pues tendrías que irte al extranjero, no le hagas, ¿no? Sino más bien estas expectativas que tienen que ser lo más reales posibles, ¿no? Uh-huh. Pero muchos se van o nos vamos a ponerlas como más altas. Sí. Eso es una situación de nosotros que tenemos que trabajar individualmente. Exactamente. ¿No? ¿Y sabes cómo se trabaja eso? Pensando, ¿por qué quiero una pareja así? O sea, ¿para qué quiero una pareja de esa clase? ¿No? Porque a lo mejor estoy tan empeñado en buscar una pareja de esa clase que no me doy cuenta que a mi alrededor hay un montón de personas capaces de ofrecer otras cosas que también son bonitas y que pueden ser diferentes, ¿no? Uh-huh. A lo que he tenido como que todo el tiempo. Y romper las expectativas y que la pareja rompa la expectativa, pues si bien duele, también está padre. Porque nos permite ver más allá de lo que la persona es, de lo que nos ha mostrado. Nos permite un grado de conocimiento más profundo sobre esa persona. Y en ese sentido vamos construyendo y vamos avanzando una relación más fuerte, ¿no? Más sólida, comprometiéndonos, generando acuerdos y demás, ¿no? Pero no, el amor no tiene que doler en el sentido de que tu pareja o el amor que te profesa tu pareja no tiene por qué detener tu vida. No tiene por qué pausar tus sueños, no tiene que ponerle freno a tus anhelos, a tu círculo social, a tus amistades, a tu familia. O sea, en ese sentido, el amor nunca te tiene que lastimar. Por el contrario, se trata de que el amor te desarrolle. El amor de alguien es para que tú te desarrolles, para que esa persona pues te brinde el apoyo, ¿no? Para que salgas adelante, para que hagas cosas, para que cumplas metas, etcétera. O sea, el amor te hace crecer. Sí te va a lastimar, como naturalmente va a suceder, porque te vas a dar cuenta de cosas que a lo mejor no pensabas sobre la persona, y eso es como lo más normal del mundo, pero eso no significa que vas a permitir que tu vida se deteriore o que tu vida se pause o que no llegues a donde quieres llegar, ¿no? Que el amor se va construyendo día a día, o sea, después de la parte de la fase de la luna de miel, sí, que es como lo más bonito, ¿no? El amor se tiene que construir todos los días, desde que amanecen hasta que se van a dormir, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Con pequeños detalles, con acciones, incluso con las propias acciones, ¿no? En lugar de, pues no sé, de darle leche fría del refrigerador, ¿no? A lo mejor el día de hoy te quiero despertar con el aroma del café recién hecho, sí, ¿no? Esos pequeños detalles, no necesariamente los detalles de joyas, de regalos, de etc. Pequeños detalles que van construyendo, ¿no? Hasta ese tipo de cosas, ¿no? De en lugar de irnos a comer, de cenar hoy en la casa, vámonos a comer, aunque sea tacos, ¿no? Pero, porque sé que te gustan los tacos, ¿no? Entonces, sí, pues ya te llevo a comer los tacos, ¿no? Pero que finalmente sale también de esta rutina que se va creando todos los días, y que de una u otra manera esa rutina te jala, ¿no? Uh-huh. Y te olvidas de que puedes hacer otras cosas con tu, uh-huh, pareja, ¿no? Sí. Y lo también esta otra parte, ¿no? Cuando eres novio, eres de una manera, y que cuando eres ya esposo o bueno, que están en un día libre, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí también hay que tener como esta situación como clara también, uh-huh, ¿no? Ahí, pues, tratos que hacerse, ¿no? Que finalmente yo creo que también esta situación es, pues, ponerla siempre en la mesa, ¿no? O sea, hay algo que me molesta, entonces no voy a dejar que se acumule, ¿no? Sino más bien voy a esperar a calmarme para después platicarla, charlarla, llegar a un acuerdo, ¿no? Porque si no, se hace como la bola de nieve, ¿no? Crece y cuando pasa algo, explota, ¿no? Y te acuerdas de 1957 cuando no sé qué, y decide, ¿qué onda? Sí. Yo ni siquiera me acordaba. Sí, no, lo importante es que cuando aparecen estas cosas que nos incomodan, que se vayan solucionando. Irlas planteando y que la pareja vaya trabajando para, pues, ¿no? Ir cediendo cada quien lo que tiene que ceder, ¿no? Y hacer, ¿no? Fíjate, aquí ahorita que me estábamos platicando de esto, me acordé de otra expresión de Freud, ¿no? Dice él que el que ama se hace humilde, porque tiene que ceder una parte de su narcisismo. Eso significa que el que ama, en verdad, tiene que ceder una parte de su persona, de su esfuerzo, para que la relación se pueda dar, ¿no? Para que algo se pueda construir a través de eso. Si yo no cedo, esta parte de mí, que a lo mejor no es sana, que a lo mejor no me permite relacionarme con los demás, y si no la pongo a trabajar, pues entonces lo que estoy haciendo es esperar que la otra persona lo arregle, ¿no? Y que la otra persona se quede pues a esperanzas de que yo cambie o que yo haga algo, y eso no se vale. O sea, eso es muy agresivo, es esperar que alguien se quede porque yo tengo la cara más bonita o lo que sea, o porque tengo el dinero del mundo o lo que sea, pues porque soy más inteligente que sí, tú. ¿No? O sea, eso eso no es una relación, ¿no? En una relación tiene que haber el trabajo de ambos todo el tiempo. Y ceder, o sea, ceder cuando tengo que ceder. No cedes en todo, obviamente, vas poniendo tus límites, pero sí cedes estas cosas que no te permiten que la relación esté sana, ¿no? Ok, bueno, pues mira, el tiempo pues nos comió. Sí. Ya tenemos que despedirnos, pero pues espero que no sea la primera ni la última vez que estés por acá. Claro, yo vamos, tampoco. Vamos a ver cómo le solucionamos esta situación para que colabores aquí con Efervescencia o con la radio, qué sé yo, ¿no? Así que bueno, pues ojalá puedas acompañarnos en algún otro momento. Sí. No específicamente una fecha como importante, sino en alguna otra más, ¿no? Y que pues estés por estos lados. Sí, vale. Claro, con todo gusto. Aquí estaré. Siempre. ¿Dónde te puede contactar la gente? Tengo mi teléfono, puede ser el 55-2525-1592. Ese es mi celular. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o SMS o una llamada. Y pues yo los puedo atender. Mi consultorio está aquí en la Meca Meca. Está en la calle Benito Juárez, número 1, el segundo piso, justo atrás de la terminal de autobuses del centro. Ok, bueno, pues estuvo con nosotros José Manuel Espinosa López, es psicólogo clínico. Si ustedes gustan su contacto, si a lo mejor no lo pudieron anotar, nosotros aquí en La Voladora Radio lo tenemos, así que pues comuníquense con nosotros o bien con él directamente, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, les deseamos a ustedes muy buena tarde y excelente fin de semana, por supuesto. Si se van a portar mal, cuídense muy bien. Muchas gracias, José Manuel, gracias por estar con nosotros, y pues nos despedimos, bandita, gracias a todos ustedes, que tengan buen fin de semana, y pues si hacen fiesta, inviten, ¿sale? De todos modos, el día de hoy va a haber un buen de pachangas por todos lados. ¡Chao! Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puede se acabó? Mejores lugares nos han corrido. Vente a montar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué barro! ¡Chale, ya se acabó, cabrón! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.